Bueno, estamos en comunicación con Tomás Eliashev de Cipreva. Buen día, Tomás, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Maru. ¿Cómo están? Bien, todo en orden. Contanos un poquito de la audiencia que se va a realizar hoy a las 13 horas. Sí, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos y todos los sindicatos de prensa del interior del país, estamos convocando hoy a las 13 horas a una audiencia en el Congreso de la Nación, en el anexo A, en la sala 2, con varios diputados que nos acompañan, organismos de derechos humanos, estudiantes, dirigentes sindicales de otras actividades. Vamos a estar denunciando el protocolo de la ministra Bullrich y también vamos a estar planteando las limitaciones que plantea para la prensa. Hay establecida una zona determinada en este protocolo que busca más que regular, reprimir la protesta social. Y bueno, hay dos artículos que puntualmente como trabajadores de prensa, como reporteros gráficos, periodistas, camarógrafos, los distintos compañeros que trabajamos cubriendo este tipo de noticias, nos preocupa que la ministra Bullrich en su protocolo haya establecido que hay una zona determinada para la acción de los periodistas. Y por otro lado, también plantea en el artículo siguiente una legalización de la práctica de filmar movilizaciones por parte de los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, entendemos que todo esto es repudiable y por eso estamos convocando a la audiencia. Claro, sobre todo teniendo en cuenta el rol que los medios de comunicación tienen en muchas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto, si ustedes abren la página del sitio o del sindicato o el Facebook o el Twitter van a ver que estamos difundiendo la imagen de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la estación ex Avellaneda, hoy denominada Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, una foto que tomó un compañero nuestro, trabajador de prensa, reportero gráfico, Pepe Mateos, que fue una de las imágenes claves para desmontar las maniobras represivas del gobierno de por entonces Eduardo Duhalde. Y esta, digamos, fotografía se pudo tomar porque no se buscaba establecer ninguna zona determinada. En un país en donde las fuerzas de seguridad y muchas veces patotas con complicidad policial, como en el caso de Mariano Ferreira, actúan con tanta impunidad, es muy necesario que la prensa cumpla su rol de controlar este accionar criminal por parte de quienes deberían combatir los delitos. Entonces, en ese sentido nos preocupa mucho, pero también nos preocupa porque los trabajadores de prensa estamos saliendo a movilizarnos. Hemos hablado varias veces en Che Barraca sobre la lucha que estamos llevando adelante contra el vaciamiento del Grupo 23. Preocupa mucho a todo el gremio lo que está sucediendo. El Grupo 23 involucra a 800 familias, hay un vaciamiento en manos de Sergio Spolsky, Matías Garfunkel y un empresario nuevo que apareció en escena, Mariano Martínez Rojas. Todos son realmente de un proceder muy, muy, muy irregular, son estafadores más que empresarios. Y bueno, estamos luchando por esta situación. Las autoridades no competentes, o sea, el Ministerio de Jorge Triaca, la Secretaría de Comunicación, los distintos organismos, o mismo el presidente de la Nación, que a quien se le ha preguntado sobre el tema, realmente se desentienden y están dejando tratando de que esto se desgaste y los compañeros se terminen yendo resignados sin cobrar un solo peso por haber trabajado tanto tiempo. Y la verdad que nos vemos obligados a salir a movilizarnos, nos vemos obligados a generar caos de tránsito por el simple hecho de que nos juntamos muchos y tenemos que movilizarnos porque es la única forma con la cual hemos podido acceder a algunas reuniones o algún tipo de interlocución, pero sabemos que el camino para obtener visibilidad y para poder hacer escuchar nuestro reclamo es la movilización callejera. Entonces, este protocolo también nos afecta en ese sentido. Claro, por supuesto, y además un entramado que es necesario comenzar a abrir, ¿no? Hace muchísimos años en nuestro país hay casos parecidos que si uno escarba un poco hay un entramado bastante rígido, digamos, de complicidades y poderes que trabajan en común para ocultar y, por supuesto, reprimir. Sí, uno de estos poderes es la prensa misma. Ayer hubo una movilización importantísima que por supuesto la radio estuvo cubriendo, más de 15.000 cooperativistas, trabajadores que están precarizados porque con mucha lucha y esfuerzo han logrado conseguir una porción de los planes Argentina Trabaje, los distintos planes del Ministerio de Desarrollo Social, pero son en condiciones realmente de mucha precarización, muy poca plata, sin herramientas de trabajo, sin ninguna perspectiva, muchas veces por parte de las autoridades, cómo hacer para que esto pueda realmente ser una salida para generar trabajo digno en las barriadas más humildes del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, y de todo el país, por supuesto, porque también hubo movilizaciones en Tucumán, etcétera. Y bueno, C5N y TN, y en esto se demuestra que la denominada polarización entre medios oficialistas y opositores en el gobierno durante el kirchnerismo es bastante relativa en algunos puntos, C5N y TN difundiendo en su zócalo qué pasa con el protocolo que no se aplica. Hay que remarcar que el protocolo de Bullrich no es ley, es simplemente una especie de campaña publicitaria, es muy flojo en términos legales, es más que nada una campaña de marketing anti-piquete, en el sentido que lo que ahí están buscando es responder a mucha gente que votó al PRO, porque bueno, también está cansada de tardar mucho en el colectivo y por ahí, o en el taxi o en su auto, y por ahí prioriza esa molestia a entender que hay necesidades sociales y que las autoridades no responden si no es mediante la presión en las calles. Y esto lo saben los vecinos de barrios de clase media que cortan la calle y incendian neumáticos cada vez que se les corta la luz, porque saben que si no viene la prensa, y que si no viene la prensa y no generan un caos de tránsito, no van a tener respuestas. Por ahí después estos mismos vecinos son los que se alegran del protocolo, etcétera. Claro. Así que es una situación compleja en ese sentido, hay que también poder entender, reflexionar y dialogar. Y sí, es un entramado de poder muy fuerte. Me parece que es interesante difundir que adentro mismo de los medios de comunicación que difunden a veces y presionan para que se genere la represión, también hay una situación contradictoria, porque somos muchos los laburantes que tenemos otra posición y que vamos a pelear por los espacios. En el mismo C5N, una compañera logró desmentir lo que les decían desde el piso, cuando fue asesinado Mariano Ferreira, desde el piso le hablaban de enfrentamiento, y la compañera dejó claro que había un grupo que estaba tirando tiros con balas de plomo y el otro que se estaba replegando porque lo estaban persiguiendo criminales a sueldo. Hay muchos ejemplos de estos que podríamos citar, pero bueno, también es importante poder dar esta pelea, y en ese sentido es que hoy estamos haciendo la audiencia en el Congreso, planteando que no solo nos preocupa luchar por nuestro salario, sino que también creemos que esta lucha por fortalecernos en las condiciones de trabajo es también una lucha por los contenidos y por un periodismo al servicio del pueblo y los trabajadores. Por supuesto, sobre todo en un momento de alza de la conflictividad social, en lo que parece. Sí, más necesario que nunca. Claramente. Ya son más de 100.000 despidos, realmente es un panorama muy preocupante, y bueno, la guerra comunicacional es un escenario muy, muy relevante de las luchas, y bueno, como trabajadores de prensa tenemos la doble misión de pelear como laburantes por nuestros derechos. Por eso hemos conformado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, y también tenemos el compromiso y el horizonte de poder articular con los medios comunitarios y con todos aquellos que discuten al servicio de quién está la comunicación. Así lo haremos. Te agradezco, Tomás, por el contacto, y bueno, estamos siguiendo la audiencia de hoy. Cómo no, recuerdo, anexo A, sala 2, piso 2, ahí en Riobamba y Rivadavia, a partir de las 13 horas, están todas y todos invitados. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.